Hola, soy Esther Gómez. Estoy preparando la comida, mirando los perros, los gatos. Santiago Maldonado no está. Su perro lo extraña, su mamá lo extraña. Todos nosotros lo extrañamos. ¿A dónde? ¿A dónde está Santiago Maldonado? Por favor, díganos, ¿a dónde está? Él ya no puede mirar ni a su perro ni a su madre. Y yo también soy su mamá.